El clima. El clima es nuestro principal aliado. La música. La música, la mejor herramienta. ¿Y vos? ¿Y vos? Vos sos el protagonista estelar. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Sumate a la radio. Sumate a la radio.